de la tierra no es solo un maní. Los hormigueros no están hechos para mí. Por eso sé que nunca más me alejaré de ti. Trabajando bajo cero, aguantando el aguacero. Condenados a la ruina, condenados en una mina. Trabajando bajo cero, aguantando el aguacero. Condenados a la ruina, condenados en una mina. Pequeña gota de agua puede ser de sed consuelo. Mañana tal vez el hielo sea un simple y triste recuerdo. Trabajando bajo cero, aguantando el agua cero. Condenados a la ruina, condenados en una mina. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí retorno otra vez y como siempre, ¿para qué? Pues para agarrarme otra vez. Y diréis, entonces ¿para qué vuelves, capullo? Pues nada, pues para joder, para daros envidia. Para que veáis, o sea, lo bien que vivo. Y lo mucho que me pagan. Hombre, ya ves. Por no hacer nada. Como un buen estadista de cualquier sitio. Claro. Ser un buen ibérico en general, da igual que español o catalán o de cualquier lugar. Y bien, pues yo no me hago responsable de lo que pueda acontecer, ya me estoy alargando demasiado, pero por ciertas causas que no vienen al caso. ¡Hala! Me voy a echar otra, seguir con la siesta, joder. A seguir. Pero sé bien que jamás tendré dinero. Si aparezco yo, demasiada pornografía. Eso. Es el titular. Demasiada. ¡Qué asco! Y eso que usted todavía estaba vivo. Sí, estamos en 1970. Aunque yo soy eterno, que lo sepas. Claro. Lo dejó todo atado, bien atado, y por suerte. Y trasciendo mucho más que mi muerte, mucho claro, más allá. Claro que sí. Mientras una ola de creciente erotismo, qué asco me da todo eso, sacude al mundo de un extremo a otro, la más descarada pornografía invade naciones como Dinamarca, Holanda, Alemania, Inglaterra, bárbaros del norte, gente sin cultura, sucios. Y sin moral. Barranos. Rotos los frenos legales, el negocio de la inmoralidad amenaza con contaminarlo todo. En Copenhague se celebró hace poco tiempo una espectacular feria de la pornografía. Me estoy aguantando las ganas de vomitar. De vomitar. Sí. No nos referimos, por supuesto, a ocuparnos de este tema, a las modas pasajeras en sí mismas, concordes con estos asquerosos nuevos tiempos. La vida, nos referimos a la pornografía descarada. Y quiere decir que la promiscuidad lleva a la droga, y la droga lleva a la promiscuidad. Al delito. Y al delito. A la inmoralidad. Y a la homosexualidad. A la falta de virilidad. Y a la anarquía. Al libertinaje. La vida moderna. El deporte, el baño y el sol exigen unos atuendos concordes. Claro, bien, todo tapado, todo tapado. Volvamos a lo que estábamos antes. Nos referimos a la pornografía descarada, que es lo que hoy se ve en ciertos lugares de mal gusto y de peor catadura moral de Dinamarca. Nos referimos a la excitación morbosa de la sexualidad, al desnudo procaz, a la inmoralidad como sistema. En un reportaje titulado El Papa contra pornografía, muy interesante, publicado en los domingos del ABC, el 14 de febrero de 1971, reproducíamos la enérgica denuncia del Santo Padre contra la plaga actual del erotismo desmedido. Ah, muy bien, claro que sí. Poniendo en guardia a los cristianos del mundo entero. Ahora ha surgido un vasto movimiento en Inglaterra, mayoritariamente juvenil, dispuesto a terminar con la ola pornográfica. Por fortuna, España está todavía a salvo del asalto a la pornografía, gracias a grandes próceres como yo. Claro. Existe un abismo en nuestro cine, teatro, en nuestras salas de fiestas, en nuestras publicaciones y lo que se ve en otros ciertos países europeos de baja catadura. Ni que decirlo. Pero bueno, será pedir, como hicimos en su día, en varios reportajes sobre el problema de las drogas. ¡Que se extreme la vigilancia! Claro, paterna. Que no permita la pornografía suez, ni caiga tampoco en remilgos de sacristía como aquella censura que hace años pintaba camisetas en las fotografías de nadadores y boxeadores. En el reportaje que publicamos a continuación, nuestro corresponsal en Londres, ciudad en la que gracias a Dios tenemos a un gran representante que se llama Manuel Fraga Indibarne, que es nuestro embajador en Londres, que lo sepáis, un hombre de bien. Claro. De bien. Que se sacrificó por todos bañándose en Palomares. Ah, sí. Sí. Bueno, realidad no fue en Palomares, pero bueno, para vosotros es Palomares. Claro. Fue muy lejos de allí, ¿no? Sí, a una distancia prudencial. Ah, bien hecho. En el reportaje. Si no habría durado tantos años. O a lo mejor hubiese durado aún más. Claro. En el reportaje que publicamos a continuación, nuestro corresponsal sarmodecido, Alfonso, expone con minuciosidad la extensión y perjuicios de la inmoralidad en Inglaterra para dar una completísima información del Festival Nacional de la Luz, el importante movimiento británico contra pornografía. Menos mal que aún quedan algunos hijos de la Gran Bretaña y de la pérfida Albión que valen la pena. Claro. Los demás, nada. Nada, fuera. Y es que soy machote y me gusta un ligue más que a un tonto dos palotes. Ay, ay madre mía, ay madre mía, que ya empieza esto. Ay, ay que se me despierta el poke. Pues bien, reaparezco yo otra vez y ahora sí para algo útil. Útil eso. Y necesario a la vez, que es la horterada. Sí, y hoy hacemos un gran homenaje a esa gran artista de revista y del cine español. Dices artista con un pedazo como una copa de un pino. Con la artistaza. Artistaza. Sí. No omita el aza. Claro. Que es ni más ni menos que doña Lina Morgan, que en gloria esté, de claro. Que está de reciente defunción. Sí. Pues nosotros la queremos recordar con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor. Esa gran representante del casticismo. Claro. Y muy amiga de Esperanza Patio. Aguirre. Sí, una gran mujer. Claro. Que siempre aquí le dedicamos siempre un abrazo muy fuerte. Hace tiempo que no nos acordamos de ella. Pero aprovechamos este momento pues para recordarla. Sí, para recordarla, obviamente. Ajá. Y nada, colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos la horterada. Y ni más ni menos que sonará doña Lina Morgan con la canción Gracias por venir. We'll be right back. Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. ¿Por qué tanto debo? En el alma llevo a mi público de ayer. Por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel. Y a los novios que al final están y que no aplauden ni yo sé por qué. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón y la raza. Emociones de vencer, encontrando a mis amigos, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés, al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel, y a los novios que al final están y que no aplauden, ni yo sé por qué. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por confunden a miembros de un club de barbudos con terroristas del Estado Islámico. ¡Unos malditos hipsters! Sí, sí, sí. Pues bien. Los confundieron con terroristas del ISIS. La no confusión vino por la bandera de la organización, con dos sables cruzados sobre un fondo negro. Sí, la bandera negra, ¿no? Tras recibir un aviso, la policía solo encontró un grupo de barbudos haciéndose fotos en mitad del campo. Sí, una pandilla de gilipollas. Sí. Básicamente. Unas almas de cántaro ahí haciéndose sí. A fotos. Y los confunden con... Contaminando el paisaje. Los confunden con ISIS. La culpable de la confusión ha sido una bandera de dos sables cruzados en un fondo negro. Es el estandarte de un club de barbudos de ámbito mundial, Bearded Villains, cuyos miembros de la sección sueca se habían citado en el campo con un fotógrafo para una sesión de fotos. El responsable de la cofradía, Andreas Fransson, que tenía barba y se parecía a uno de Estado Islámico. Estaban... O sea, sí, o sea que todos sería la conclusión de todos que todos los que lleven barbas son sospechosos de pertenecer al Estado Islámico. Está hombre, claro. Está una cosa lleva la otra. Una cosa lleva la otra. Sí, claro. Uy, había hecho la ETA, cuidado. Ya todo la conexión, terrible. No, es que todo es ETA. Sí, sí, sí. Al-Qaeda, Al-Qaeda vuelve. Estaba con sus camaradas ante las ruinas del castillo de Brehahus, en el sur de Suecia, cuando se presentaron dos policías. Nos dijeron que un automovilista había creído ver a terroristas del EI, Estado Islámico. Ha explicado el periodista local, Bueno, paso de leer el nombre del periódico local. Ya sabes, aquí, o sea, el sueco también lo dominamos. Sí, el sueco es mi segunda lengua. En Suecia, los Bearded Villains participaban en campañas de sensibilización para la prevención del cáncer. Si encima eran unos buenazos. La policía de la localidad sueca de Jönköping recibió un aviso sobre una concentración de milicianos del Estado Islámico al norte de la ciudad. Pero cuando llegaron, lo que encontraron fue una panda de tipos barbudos y felices haciéndose fotos. Tras constatar el error... Lo que decíamos, unos jodidos hipsters. Sí, sí. Bah. Sí, y esto de los hipsters yo me he enterado por los periódicos. Porque... Sí, últimamente está de moda. Sí, está de moda, pero yo no veo a hipsters por la calle. Sí, solo falta llevar barbas y gafas de pasta, básicamente. Y ya eres hipster, ¿no? Ya lo eres, ya te da. Ah, vale, ya... Bueno. En fin, una pero moda... Pero queda guay, eres muy moderno de hoy en día. Una moda de gilipollas, vaya. Bueno, como son todas las modas. Como todas. me encanta porque la humanidad siempre va evolucionando. Tras constatar el error, los policías no dudaron en reírse de la anécdota. Fransson reconoce que la bandera de la organización con 60 miembros en Suecia puede prestarse a confusión con las que usan los combatientes yihadistas. Pertenecemos a un club que nació en una asociación creada en Estados Unidos llamada Bearded Villains, cuya razón de ser es la lucha contra las injusticias. Son superhéroes. La homofobia, el racismo y la opresión. La bandera de Bearded Villains pasan de club en club por el mundo entero y tomamos fotos para testimoniar nuestra fraternidad. Concretamente, en Suecia, los Bearded Villains participaron en campañas de sensibilización para prevención del cáncer. ¡Hala! Ahora nos vamos al Reino Nipón. Qué bien, no se le ocurre otra cosa, pues que ahora se ve que hay una moda como que hay mujeres que alquilan hombres para llorar. El negocio que arrasa ahí. Sí. Mira con los joder, y no han probado simplemente pelar una cebolla. Claro. Con eso ya se llora, de forma natural, hostias. Y ahorrándose unos dinerillos. Sí, sí, sí. Pues bien, Japón siempre va un paso delante o detrás. O detrás. Según se mire. Pues bien, una empresa del país nipón está consiguiendo importantes cifras del negocio después de crear el fenómeno de los ikimeso, un término que fusiona las palabras guapo y llorar. O sea, que tiene que estar bueno el tío. Se supone. Bueno, pero entonces a mí no se me escapan los lloros, a mí se me escapan miraditas furtivas. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Y requiebros. Que aquí hace la pregunta. ¿En qué consiste? A ver, a ver si lo aclara, te lo dudo. Claro, no lo aclarará. Sí, sí, en que las mujeres japonesas puedan desahogarse y llorar al lado de hombres apuestos y guapos por un módico precio. Claro, tiene que estar apuesto y guapo. Claro. Que estás muy estresada con este informe que tienes que preparar a todo trapo para el viernes. La empresa te cede, por el módico precio de 55 euros la hora, o sea que más o menos como un servicio sexual, a un dentista cualificado que además de mirarte las caries se convertirá en tu Kleenex humano. Además del dentista, la compañía nipona asegura que se pueden alquilar diferentes perfiles, desde chicos malos y ninis hasta intelectuales. Ninis también. Sí. El Hiroki Terai, el glorioso creador de esta peculiar iniciativa, ha explicado que se trata de un servicio de fiar y que son muchas mujeres las que han llamado a la empresa para preguntar por el coste de los ikimesos. Aunque parezca extraño, estos hombres, los que lloran, que no hombros en los que llorar, que para eso están los amigos, tienen un modo de conducta que debe ser siempre respetado. ¡Hala! ¡Hala! Están locos estos japos. La estupidez es extensible a cualquier reino donde estén cualquier bicho bípedo. O bicha. Ya, no, lo digo porque el ejemplo que has leído era por japoneses, no por nada. Pero la estupidez es inherente al ser humano bípedo que puebla y pulula por aquí. Obviamente, si no tampoco existiría este programa. Claro, claro. Y además dan el perfil perfecto. Ahí estamos. Para salir en el programa. Sí. Y bien, vamos a poner ahora algo. Sí, pondremos a Los Siniestros Total con su tema Bailaré sobre tu tumba. Ahí va. De ballet. Te ahorcaré. afilado de los Rolling Stone o de los Shadows. Te tragarás la colección de casetes de las Sangrilas o de las Ronettes y bailaré sobre tu tumba. Emite en directo por Periscope, que conduce borracha por una autopista. Y que lo sepa todo el mundo, que lo sepa la Pasma, qué bien, qué inteligencia. Claro, sobre todo que lo sepa la Pasma, o sea, que esta chica es una crack. Claro. Como todos los que salen en este programa. ¿Qué seríamos sin ellos? Por suerte hay muchos. Gracias a vuestra estupidez nos nutrimos. Claro. Whitney Bell, una conductora de Florida de 23 años, no volverá a instalar en su teléfono móvil la aplicación Periscope. ¿Por qué? En una noche de locura y desenfreno, la joven decidió subirse al coche, con unas cuantas copas de más, y grabar un vídeo en el que se podía apreciar que iba borracha. No, no pasó este vídeo por WhatsApp. Fue mucho más moderna y lo emitió por Periscope, la aplicación que permite emitir en streaming. Chica borracha conduciendo, aseguraba el título. Y grabándolo ella misma. Y grabándose, claro. Qué guay. Varios conductores alertaron de la presencia de dicha kamikaze por la autopista de la ciudad estadounidense, y avisaron al departamento de policía de Lakeland, la cual aseguraba que iba hablando por el móvil. En el vídeo se puede apreciar, según ha asegurado el jefe de la patrulla de la ciudad, que Bill no sabe muy bien a dónde se dirige, repitiendo continuamente que está jodidamente borracha. Un agente consiguió dar el alto a la conductora en un cruce cercano a una estación de servicio, gracias a los usuarios de Periscope, y Bill fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol. No le bastó con hacerlo, sino que también quiso omitirlo. Ya le vale. Esto es una nota del asesor. Que no se le debe permitir aquí. Que no debería permitirse estas licencias. ¿Desde cuándo tiene capacidad aquí para opinar por sí mismo, eh? Joder. Pues bien, expulsado de clase por usar desodorante. ¡Hala! Por ser demasiado limpio, joder. Pues. Aquí hay que oler a tigre. Gary, como se llamaba un estudiante de 17 años, cuando tenía 17 años, será castigado por haber violado la política antiperfumes en un instituto de el Instituto Macmillan. Una profesora de esta pequeña escuela rural, que acoge 275 alumnos en la América Profunda, ha denunciado ante la policía al joven, al que acusa de acudir a clase después de haber utilizado gel y desodorante, según informa un diario canadiense. Tania McDonald, que no sabemos si tendrá algún parezco con esa entrañable cadena comercial que a todos la a que todos los sujetos y sujetas que nos estás escuchando seguro que os pone de siempre. Y tampoco sabemos si tiene cara de hamburguesa. Podría ser. Profesora de música, llegó a sentirse indispuesta por el olor. Han castigado a mi hijo porque cuida su higiene. ¿Qué desodorante estaría usando ese chaval? Madre mía. Sí, fue igual se bañaba en desodorante. Sí, podría ser. Sí. Le llegaba a la bañera, ¿no? En tiempos pasados recuerdo a ciertos chavalicos, había uno que le llevaban el colonio en el colegio. Porque el se colonias, bañaba, ¿no? Se, el colonio. El porque colonio. Se bañaba en colonio. En colonia, digo, en colonia se bañaba. El colonio. Sí, sí. Madre mía. Era su apodo. Con su apodo ya lo dijo todo, ¿no? Sí. Qué horror. Paula Tate, que no sé si le daba al Tate, como esto es humor, pero ya... De asesor, no sé, sí. Sí. Una de las responsables del centro educativo ha precisado que esta política se aplica en la escuela desde este año, con un castigo que puede llegar a la expulsión durante 2 días. Pena que ya ha sufrido Gary. Por el pestazo. ¡Hala! Sí. A desodorante. A desodorante. Y encima contaminando la capa de ozono. Claro. Es un problema delicado, ha subrayado el Pasma Manning. No podemos quedar... Tiene nombre de Pasma, además, ¿eh? Sí, Manning. Es, y de nombre, eso es el apellido. Es Scott Manning, exactamente. Sí, que sí. Lo sepas. Tiene nombre de Pasma, sí. Sí. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los profesores se enferman y muchos estudiantes no entienden que esto es muy serio. Joder, para enfermar con un dolor desodorante... indica. Halifax es una de las ciudades pioneras en la política de perfumes y los olores artificiales están prohibidos en la mayoría de las escuelas, edificios municipales y numerosas sedes de empresas privadas, según informa alguno de estos periódicos absurdos que a nadie les interesa. Y aparte no lo mencionamos porque tampoco nos paga, que le jodan. Claro. Muchas escuelas de Ontario y la Columbia Británica, se han sumado a la cruzada, así como los transportes comunitarios de la ciudad de Ottawa. Y no estamos en Grigolandia, sino estamos en Canadá. Parecía que era en Grigolandia, pero no. No, no, allá solo también... Solo vestidos un poco más arriba. También hay cracks allá también. Afortunadamente. Afortunadamente. Aparte están cerca unos a otros. Claro. Vamos con la sección internacional. Vamos a poner los Antisocial. La canción es New Punks. Tenemos aquí una sección fija que es de ladrones idiotas. Es que nos ponen la cosa muy fácil. Nos lo ponen muy fácil, sí. Y bueno, estos en concreto robaban joyas por valor de unos $6,000 y dejaron su nombre apuntado en el libro de visitas de un hotel. Hostia, es sin palabras. No, de una galería de arte, de una galería de arte. Sí, o sea, chorran y luego primero dejan el libro de visitas. Sí. Muy, muy, muy bien, muy profesional. Qué inteligente, sí. Y encima ni siquiera se molestarían en poner ni siquiera ningún nombre falso. No, seguro que pusieron el suyo, sí. Y con el DNI, y solo le faltó añadir también el número en el móvil y la dirección. Por y bueno, hemos sido nosotros. Sí, sí, que lo sepáis. No os habéis dado cuenta. Mira qué listo que somos. Esto pasó en Florida, Estados Unidos. Un hombre y una mujer dejaron el nombre y el teléfono de ella en el libro de huéspedes de una galería de arte en el sur de la Florida antes de robar alhajas por valor de unos $6,000. La policía de Palm Beach dijo que Megan O'Hara, de 24 años, y David Ziskowski, de 19, sustrajeron un brazalete y un anillo el domingo de la exhibición de Attila JK en la galería ICFA. Fueron divisados poco después en un almacén cercano y la policía dijo que halló las joyas robadas en la cartera de la mujer. Los policías hallaron múltiples direcciones falsas de correo electrónico y por lo menos un dibujo obsceno en el libro de huéspedes de la galería. ¡Qué inteligentes! Me encanta. Muchísimo. Sí, sí. Vamos con lo último, las estrategias de los centros comerciales. Pues bien, un supermercado pone sonidos porno en la megafonía. ¡Hala! Sí, será supongo que para incentivar más la compra. Pues ya sabemos que esta gente tiene expertos y asesores. De claro. Eso que les pagan un pastón. Sí. Para incentivar más la compra. Sí, no, marketing. Ahí demuestra que los asesores que tienen esta gente son los que echamos nosotros, sí, del, sí, programa. Y para en la música también, para incentivar más el ritmo de las compras. Claro. Sí. Y como el bicho humano es totalmente manipulable, claro, pues es fácil realizarlo. Bueno, yo recuerdo un conocido mío o una conocida mía que fueron a un restaurante chino y ponía música tecno de hilo de musical. Y supongo que era para que comieran rápido y se levantaran pronto de la mesa. Sí, y viniesen otros. Y viniesen otros, claro. Sí. Es el viejo truco. Sí, sí. Pues bien, imagina que vas a un supermercado con tus hijos o lo que sea, y en vez de escuchar las últimas ofertas en naranjas por megafonía, te ponen sonidos de una película porno. Esto es exactamente lo que le ocurrió a la Yankee Gina, una cliente que graba este vídeo que no veréis, mientras hacía la compra con sus pequeños y de repente empezó a escuchar cosas no aptas para menores. Gemidos y más gemidos y frases sensuales típicas del porno. No hace falta que entre en detalles. Claro. Es lo que se puede escuchar en esta superficie de la localidad californiana de Campbell. Algunos se fueron, otros se quejaron a los empleados, otros se rieron y otros se mostraron disgustados, explicó la mujer en el vídeo. Al parecer, los sonidos se escucharon en el supermercado de la cadena Target durante un cuarto de hora, por lo menos. Todavía no se ha dado ninguna explicación. Se supone que igual durante ese cuarto de hora su estrategia sería que comprara más con esos sonidos. Claro. O bien eso, o la venganza de algún empleado que hayan echado. Yo creo que eran algunos empleados que estaban ahí con el micro abierto y estaban ahí dale que te pego. No sé por qué. Sí, pero realmente con el trabajar en un supermercado con los grandes sueldos y las grandes condiciones laborales que hay, no entiendo por qué tienen que quejarse. No sé, pero... claro, pero ¿cómo le dejaron entrar? A ver. Ah, bueno. No, yo creo que debían estar en plena faena dos empleados de verdad. Bueno, hay muchas teorías. Muchas teorías. Sí. Sí, sí. La verdad nunca la sabremos. Nunca la sabremos, ¿no? De nada. Por eso es todo en mentira. Y vosotros tampoco. Vosotros menos. Sí, sí. Pues nosotros quizá nos enteremos de la verdad, pero no os la diremos. ¿Para qué? Claro. Nos interesa que sigáis siendo idiotas. Y ignorantes. Sí. La ignorancia es nuestra fuerza. Qué mal que somos. Pues bien, ahora vamos a poner un tema. Os pondremos un tema muy cortito. Sí, de dedicado... unos clásicos, pero bueno, que lo dice en poco tiempo, lo dice claramente. Que yo se lo quiero dedicar especialmente a los patriotas de verdad que hay en este país y en otros países y en nuestro país vecino, que es España. Bueno, y Cataluña. En cualquier país de mierda. Cataluña es el país. Sí. Pues sí, que se lo quiero dedicar a todos los patriotas que fueron a arropar a más, sí, cuando salió del juzgado. Sí, todos los idiotas que adoran a cualquier bandera, sea la que sea, que nos claro, da igual. Que no se manifiestan por otras cosas, sí. Sino que salen a liarla cuando gana el Barça y cuando juzgan a más. A esos idiotas la dedicamos. Sí. Y evidentemente la canción no puede ser otra que... Sin País, de la Polla Records. Sí, con Alan Records. Ahí está. Según el EP, de Revolución. Revolución. Sí, corta, pero bueno, lo hice ya todo claramente. No hace falta decir nada más. Hala. Miro, no veo crecer países por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica. Ni sus putos muertos, ni sus putas batallas. Yo no debo nada a Dios ni al gobierno por haber nacido por el coño de mi madre. Nuclear waste may free first soil, and governments topple, and governments fall, and outright the four horsemen of the apocalypse, the spit all falling from their fevered lips. And un candidato pide desesperadamente que no le voten. Ah, y no le hicieron caso. No le hicieron caso, lo votaron y salió elegido, seguro. Pero entonces la pregunta inicial, ¿entonces para qué se presentó? Si no quieres que te elijan, capullo. Ahora te leo la noticia y, sí. Y de estas cosas y más nos enteraremos. Doug Convertier dedicó muchas semanas a persuadir a los residentes del pequeño pueblo de Southwest Ranches, Florida. Todo pasa en Florida últimamente. Pasa en Florida. Sí. Cuidado, que Florida habita, por ejemplo, la familia Iglesias, que yo me llevo muy bien con ellas. Ah, sí, es que tanto son... como el padre como el hijo. Y es que son... Y no voy a decir el papuchi. Gente de bien. El papuchi, que bueno, también, que también lo conocía. Está en gloria este, ¿no? En gloria estará, porque claro. Los grandes siempre están en gloria. O no, no nos hemos enterado si se ha muerto. Sí, es el papuchi. Ah, murió, tiempo, murió. Sí, ah. Alguna vez murió. Ah, vale. Sí. Total, era solo una gran pérdida. Sí, era muy joven. A la flor de la edad. Sí, pero sí. Era todo un macho. Hombre, claro, como sí. Todos. Como toda la saga Iglesias. Sí, sí, sí. Narices de platino, le dirían. Sí, los tocha de platino. Sí. ¡Hey! ¡Hey! ¡Uah! Florida, que ese gran estado, también con unas cárceles muy repletas, muy majas. No os cansaremos de alabarlo. Claro. Sí. Y me encantan los cocodrilos que hay también por ahí. Sí. Para que lo eligieran como integrante del nuevo consejo de la ciudad. Caminó de puerta en puerta, se presentó y envió cartas a los habitantes en busca de sus simpatías. De pronto, a la otra semana, empezó a rogar a la gente que no vote por él. Quizá ya sea demasiado tarde. O sea, que el tío se arrepintió. Empezó sí. Con ganas ahí, que creo que me elijan, creo que me elijan. Y lo dijo, hostia, lo pensó un poco. Y dijo, hostia, pues no me mola. Prefiero que no. Pero ahora ya es demasiado tarde. Si me eligen, perderé mi empleo y mi pensión, dijo Convertier. Un jefe de bomberos del cercano condado de Miami-Dade. Al periódico... un periódico. Joder, pues ya tenía que aspirar para un cargo de pringao, porque para que un político se queje de que va a perder su pensión, es incomprensible. No, ahora continúo la noticia y os enteraréis todas por qué. Me faltan 3 años para jubilarme, agregó. Convertier se lanzó a la campaña política sin percatarse de que las normas del condado exigen a sus empleados públicos renunciar a su trabajo. Las autoridades electorales dijeron que es muy tarde para retirar a Convertier de las boletas. Ah, que no lo sabía. No. Le pilló de pringao total, ¿no? Pues sí. Pues eso le pasa por capullo. Sí. ¿Por qué se mete a político, ala? Claro. Que pues se joda. Que se joda. Háblame eso mejor. Es que los que se meten en político, a política no son bomberos y les quedan 3 años para jubilarse. Y precisamente ya sabemos la ley de Murphy. Basta claro. Que luego se arrepienta, quiere ser político para que la gente lo elija. Pues sí, queremos está. Elegirle siempre. A vamos a elegirle ya para pa joderle. Sí. Pero seguramente le iría mejor si ingiriese, por ejemplo, Pastillas de la Pavajillas, que será el grupo que sonó a la hora, con la canción, con tema Johnny Leproso. ¡Hala! La bomba preparada y ya está, todos allí. Su cara de payaso no deja de sonreír. Tío, estás citado, mucha gente va a morir. Políticos vaqueros, sé que soy a los adjetivos. Pues queridas y queridos criaturas he dicho, y criaturas. Sí, y criaturas. Sí, sí. Cuando decía aquella idiota que decía miembros, ¿no? Miembros, miembros. Sí. ¿Quién era el que lo decía? Una, o sea, política del, sí, PP, sí, ¿no? Sí, pero había tantas anormales por ahí que ya había perdido la cuenta. Sí, ya perdemos. Tantas gilipolleces. Sí. Bueno, pero que merece, sí, ser, merece ser aplaudida desde, sí, este, sí, programa. Sí. Sí. Y nada, llega el mejor momento, como siempre decimos, que es cuando nos piramos en una jodida. Sí, es cuando ya nos decimos más que chorradas, ya desvariamos, ya más vale cortar como ahí. Como si acaso alguna vez hubiésemos dicho algo que no fuera una chorrada. Sí, pero es que ahora hay que cortar ya, sí, sí, por lo sano, creo, porque es que ya está bien. Yo creo que la vez que, o sea, que hablamos más en serio, más sinceramente, es ahora mismo. Sí, cuando ya estamos ya... Sí. Quien haya estado... Lelas y lelos perdidos. Quien ya está escuchando hasta el momento, pues... Les compadecemos. Sí, sí. Y que es una absoluta pérdida de tiempo. Sí, No, y aparte que es que hay gente que muy masoca por ahí, ¿eh? Que para tragarse entero este programa es que hay que tener... Que no lo hacemos ni nosotros ni nosotras. Sí. Pues bien, hemos estado tú y yo. Hay unas paredes blancas que ya no tienen los pequeños agujeritos donde se colaban los micros. Los micros de los amigos, los asesores de los políticos que teníamos aquí. No, ahora están asesorando a Mas y a Rajoy. Sí. Sí. Entre otros. Entre otros. Y ya está, vamos a dejar con unos temas. El primero de ellos, vamos a poner malformaciones congénitas, que nos sería también una definición. De nuestros cerebros. Sí, sí. Un grupo canario, con alguna canción y ala. ¡Hasta otra! Yeah. espaldas contra la pared. Cuando no estás conmigo, pones mi mundo del revés. Nunca aprendí a caer de pie. Me duelen los recuerdos como alfileres en la piel. Busco la calma para olvidar y no encuentro silencio en medio de esta tempestad. Se fue diciendo nunca más. Oscureciendo el cielo como si fuera de altiplano. Paso así las noches solitarias. Pierda la razón. Imaginar tu cuerpo de